es así. Y ayer terminábamos haciendo esta propuesta. Vayamos a aprender la lección que nos deja Jesús. Es para todos, para vos y para mí, para los sacerdotes, para los laicos, para todos. Vayan y aprendan. Yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Podríamos imaginar que al final de la vida nos preguntará Jesús cara a cara: ¿aprendiste lo que te dije? ¿Entendiste lo que te dije o seguís creyendo que tenés razón? Hoy vamos juntos a aprender esta lección, vamos juntos a aprender lo que significa la misericordia. Estemos atentos, porque se aprende de muchas maneras. Que tengamos un lindo sábado y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.